Bueno, allí dejamos a Gustavo Romero en el Jardín de las Palabras Perdidas y este tema musical, ¿verdad? Sí. Muy lindo el cierre, Silvia. Sí, que nos enternece y nos llama realmente a seguir buscando esas palabras perdidas y sí. encontrarlas. Y de palabras perdidas también está lleno todo lo que transcurrió alrededor de Fidel. Desde el sábado pasado, ¿verdad? Amanecimos nosotros, la verdad que ese día amanecimos un poco tarde, y en ese amanecer tarde nos despertaron prácticamente con la noticia de que Fidel había muerto. Nos mandaron desde Venezuela, un compañero venezolano, un poema de Aquiles Nazoa, un poema que es de lo primero que recibimos, ¿no? Y nos impactó muchísimo, porque Aquiles Nazoa lo escribió en los primeros momentos de la Revolución Cubana. Y el poema, como nos decía después Gerardo Rojas, que es quien nos envió el poema, conservaba tanta vigencia. Despierto frente al alba y su alegría, que a cuatro voces canta en cuatro mares, capitán de sinsontes y palmeras, Fidel Castro inaugura el nuevo día. Dejando va rumores de herrería por campos, vegas y cañamelares, y levantando pueblos escolares que lo saludan en la lejanía. Con el atardecer, Fidel regresa al libro digno y a la digna mesa de quien ganó su estrella cotidiana. Y al volverse el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo, hasta mañana. Nos pareció cuando cerraba tanto lo que estábamos pensando, porque uno entendía que algún día esto iba a suceder, ¿no? Porque no era 90 que, años. No es, claro. Siempre uno lo piensa, pero bueno, con tanta vigencia, con tanta actividad, con tanta capacidad para seguir hablando de eso, nos hizo recordar, digamos, años de jóvenes, años de todo lo que fuimos viviendo, de todo lo que fuimos pasando, y todo lo que significa entender lo que fue la Revolución Cubana, y lo que sentimos, y bueno, algunos cuando tuvimos la oportunidad de estar, entendíamos qué el pueblo había tomado, qué es lo que el pueblo de Cuba, no solamente Fidel, había captado de todos esas horas de hablar y de decir y de entender lo que veíamos mucho tiempo de lejos, ¿no? Y cómo a veces se valoraba a cada integrante, qué importancia tenía en el pueblo lo que le estaba dando Fidel a lo largo de todos estos años, Fidel, Camilo, el Che y todo sí, sí. Lo que se nutrieron. Pero bueno, de alguna manera, yo en un momento, no sé, lo comparto porque, claro, una cosa es la revolución con la perspectiva de 59 hasta ahora, ¿no? Y mirarla hoy con todos los errores cometidos, poder analizar todo lo que no se hizo, poder analizar cuál es la evolución de ese pueblo cubano, de aquellos cubanos que ya nacieron en la revolución y no conocieron. Porque una cosa es la historia contada y otra cosa es la historia transitada. Esta es una revolución. Esa es la revolución, hoy. Ahora, otra cosa es, nosotros, los tres que estamos en esta mesa, que más o menos compartimos la misma generación, tenemos más o menos la misma edad, para los cuales la revolución era el momento en el que se estaba haciendo. Y en ese instante en el que, me dicen que murió Fidel, yo sentí esa otra revolución y sentí ante mí una situación abismal, es decir, como que se abría una suerte de abismo, no solo por lo que así catalogaron como bueno el último líder del siglo XX, no, porque era de alguna manera el representante del mundo en blanco y negro que quedaba todavía vigente, un mundo en blanco y negro que transitamos nosotros en nuestra adolescencia, en nuestros primeros pasos de militancia. Había un mundo de buenos y malos, y Fidel estaba entre los buenos. Después el mundo se puso más complejo, sí, claro. Empezamos a entender otras cosas, pero estoy hablando de los 14, 15 años, un mundo de buenos y malos. Y sentíamos que podíamos transformar de verdad el mundo. Exactamente, ¿verdad? Y había una sensación de rebeldía compartida, de lecturas compartidas, de rabias compartidas, sí. ¿No? Y daba esa sensación de eso, de que podíamos cambiar la historia. ¿Y no había un lugar inequívoco donde estar? un lugar inequívoco donde estar no había. Sí, claro. Sí, claro. Fidel definió la revolución en el año 2000, dio un primero de mayo en la Plaza de la República. Que te tocó estar allí. Que me tocó estar ahí, sí, fue el año de Lian. Que fue mucha, había muchas cosas en ese momento porque fue distinto por ahí a otros primeros de mayo. Mucha gente, 2,5 millones de personas en La Habana. Pero aparte, estar en ese momento en que definió a la revolución y dijo esto: revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Bueno, ¿cuánto de eso se concretó en Cuba? Y bueno, eso ya es otra discusión. ¿Y cuánta vigencia? Exactamente. Tiene. Estábamos diciendo recién, ¿no? Que premiábamos los drones y los robots, sí, ¿no? Y que Fidel venga con esa palabra justamente, diciendo, hablando de la humanización, ¿no? De tratarnos como iguales, Coco, ¿no? Entonces realmente tiene una vigencia que lo podríamos haber escrito y pasado, sí, en el día de hoy, ¿no? Totalmente. Otro compañero fue el que siguió inmediatamente, sí, Pablo Marrero. De su autoría. De su autoría. Marrero. Y dice: seguir tramando revoluciones. Nadie es inmoral de cuerpo. Sí es inmoral en el imaginario del pueblo por el que ya se ha hecho en la vida. Y sin duda Fidel quedará presente en la memoria de ciclos de humanidades venideras. Su ejemplo de dignidad y rebeldía será bandera de millones de jóvenes que seguirán luchando por un mundo mejor. Millones seguirán bregando por hacer realidad la utopía. Hoy miles de voces saldrán a hablar, incluso los enemigos de la revolución, incluso los tibios que admiran a Fidel, pero que solo se animan a un capitalismo más humano. El mejor homenaje que nosotros podemos hacerle a Fidel es el compromiso de honrar y de seguir tramando revoluciones. Así nos llegó Pablo Marrero. Y nos vamos a ir, seguramente vamos a recordar muchas veces, me acuerdo de un compañero de las asambleas de Octavo, que siempre analizaba los distintos discursos de Fidel, y bueno, dos horas y media de charla, y bueno, habrá mucho, pero hay un grupo, de entre ellos el cantautor que hizo la letra, que es el cubano Raúl Torres, y voces de varios músicos que hicieron Cabalgando con Fidel. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fui Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. Hazañas, ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fui Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Poderó de ti, hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fui Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo parado.